Al despertar, ¿dónde estarás? Si estarás bien o tal vez necesitas, como necesito tu amor desde que no estás. Y si también la soledad te hace doler el pecho, siempre te deseo lo mejor, pero quiero esta vez que te vaya como a mí y sola estés, porque aún no pierdo la esperanza de que vuelvas conmigo. Tu lección de irte me ha servido para hoy sentir que te necesito. Porque hoy siento que no soy nada sin vos. Quiero saber si también tú piensas en volver. Por favor, ven y quítame esta soledad que de cuando no estás me hace doler el pecho. Confieso que intenté con otras olvidar. Perdí el tiempo porque no hay quien se te puede igualar. Cada cosa que hago recuerdo lo que he pasado contigo. Tu lección de irte me ha servido para hoy sentir que te necesito. Porque hoy siento que no soy nada sin vos. Quiero saber si también tú piensas en volver. Por favor, ven y quítame esta soledad que de cuando no estás siento un dolor fuerte en el pecho. Porque hoy siento que no soy nada sin vos. Quiero saber si también tú piensas en volver. Por favor, ven y quítame esta soledad que de cuando no estás siento un dolor fuerte en el pecho. Me pregunto al despertar, ¿dónde estarás? Si estarás bien o tal vez me necesitas.